Bienvenidos todos. Estamos en nuestro segundo capítulo del profeta Oseas. Aunque yo me equivoqué, puse Amós en un programa, pero es Oseas. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para este capítulo que es largo y es difícil por lo que dice. Padre, nos acercamos a tu palabra, sabiendo que toda tu palabra está inspirada por ti, sabiendo, Señor, también que es útil y que no volverá a ti vacía. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ver el gran amor que tú nos tienes, a pesar, Señor, de que no merecemos recibirlo, y que esto nos haga reflexionar para que podamos entregarte nuestro amor de forma incondicional. Trabaja en nuestras vidas, transforma nuestras mentes, Señor. Háblanos, porque queremos escucharte. Amén. Bien, hoy una película antigua que se llama todavía, por ahí debe estar, Cuando un hombre ama a una mujer. Probablemente la vieron, era con Meg Ryan, que era la chica más bonita del cine en aquella época, y estaba Andy García, que era el galán más galán en aquella época también. Y la historia es de una pareja que se casa, pero ella es alcohólica, le gusta la fiesta, le gusta divertirse y es muy divertida, la gente le cae muy bien, por eso le cae bien a su esposo, pero no sabe cuándo detenerse. Después de que se casan, se da cuenta de esto y él lucha constantemente para ayudarla a salir de esta situación, de este problema. Cuando uno lo ve desde afuera, probablemente piense, pues qué tonto, ¿no? Yo no soportaría eso. ¿Por qué se humilla tanto? Pero cuando lo vemos, cuando estamos dentro de la relación, nos damos cuenta de que si fuéramos nosotros las personas que hemos ofendido, nos encantaría tener a alguien que nos amara tan profundamente como lo hace en esta película. Y la historia de hoy es de un amor mucho más poderoso, porque es de nuestro Dios y es una realidad, no es ficción, que nos ama a pesar de que, como nos describe, nos hemos alejado de Él por cualquier otra cosa que queramos y que Él lo ve como prostitución. Es un texto difícil, es un texto fuerte. Probablemente pensaríamos que es un texto para mayores de 15 años, no sé, qué sé yo. Pero es la palabra de Dios y quiere que Dios quiere que nos vayamos, que lo conozcamos por dos cosas. Uno, para que reflexionemos quiénes somos, pero al mismo tiempo para que reconozcamos el gran amor que tiene por nosotros. Porque quizás mucha gente va a decir, qué tonto, no lo merece. Efectivamente no lo merecemos, pero cuando nos damos cuenta de que esa es nuestra situación, queremos acercarnos a nuestro Dios. Voy a saltarme algunos versículos, son 23, entonces voy a tomar algo de lo más relevante de cada sección para agilizar esta parte. Sabemos que como son historias completas, es muy difícil nada más ver un pedacito y perdernos los demás. Entonces hay que sacrificar. Los invito a que lo lean en casa, que vean cada detalle que nos faltó. Y bueno, que también se preparen porque la próxima semana sigue el capítulo 3, que es mucho más cortito. Vamos a la primera parte, que es la ira de Dios. Y fíjense lo que dice. De lo contrario, la desnudaré por completo. Perdón, yo tengo una... pasé mal. La semana pasada les comenté, hay un desfase en algunos de los versículos. Algunas versiones más antiguas terminan el capítulo 1, donde en las versiones más contemporáneas está en el capítulo 2, versículo 1. Entonces, cuando pasé esto, no lo... No, de hecho, el que yo lo leí fui yo. Ah, perdón. Bueno, vamos a ver. Pero dice la palabra de Dios... Pero ahora fíjense, Dios enojado porque su iglesia, su pueblo, nosotros, No debemos estar pensando, nada más fueron ellos. Porque cuando vemos la similitud de la vida de ellos con la de nosotros, por moral que sea, por ética que sea, por mucho que nos respeten nuestros vecinos, nuestros colegas, vamos a darnos cuenta de que en realidad estamos ofendiendo al Señor, que hemos ofendido al Señor. Y dice, fíjense, pero ahora presenten cargos contra su madre Israel. Él está hablando con sus hijos. Dice, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Ella rompió la relación, es un pacto, y cuando una persona rompe un pacto, la otra persona queda libre de este pacto. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. Y hablar de ira, especialmente de la ira de Dios, no es algo agradable. Siempre nosotros estamos diciendo y repitiendo, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Es verdad, pero también la ira es parte de Dios. Esta parte profunda, visceral, es parte del carácter de nuestro Dios. Y es necesario saber que Dios se enoja, porque eso nos va a hacer reflexionar en cuanto a en la forma en que actuamos. Si nosotros pensamos que Dios es solamente amor y que siempre me va a perdonar todo lo que hago, lo cual es cierto, pero que no le va a causar ningún dolor, no le va a causar ningún sentimiento de enojo, estamos equivocados. Sí nos va a perdonar, sí es incondicional, pero lo lastimamos y se enoja profundamente. Veamos estas palabras, no son palabras que un esposo le diría a sus hijos que le reclamaran a su mamá, normalmente. Probablemente existen algunos casos, pero normalmente no es así. Y es que la ira y el enojo es una respuesta normal y esperada ante la injusticia, especialmente cuando estamos hablando de una justicia divina. Si nosotros escuchamos de la violación de una menor, nos va a causar ira e indignación. No podemos decir, y más si es alguien a quien conocemos. Alguien cercano. Si escuchamos del asalto con violencia a un anciano o una anciana de la tercera edad, nos va a llegar de indignación y nos va a llegar de ira. Y hasta pensamos, ojalá estuviera conmigo para que viera cómo le va. Porque la ira humana es, en cierta forma, el reflejo de la ira divina. Nuestra ira no debe ser... no debemos hacer una excusa diciendo, bueno, si Dios se enoja, yo también me puedo enojar siempre y dar rienda suelta a todas las cosas. La ira de Dios es una ira divina que tiene límites y tiene un propósito siempre de restaurar. La traición a un amor honesto debe indignarnos. Y cuando vemos, de hecho, algunas películas, es lo que pasa. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, que no. Ah, ya le fue infiel. Que no se vaya, que no. Ah, se fue. Y nos duele. Imaginemos si esto fuera en vida real y fuéramos nosotros. Debe ser totalmente doloroso, profundamente doloroso. Así es para Dios. Y cuando digo así es para Dios, debemos entender también que su amor y nuestro amor, su dolor y su dolor deben ser diferentes también, porque Él es perfecto y es divino. Entonces, Dios nos da esta historia para que entendamos que hay un dolor y este es uno de los dolores más profundos. Dice Oseas, su madre es una prostituta descarada que quedó embarazada de una manera vergonzosa. En la lección, en la lenguaje actual decía, no son mis hijos. Y sin importar la versión que tengamos, generalmente vamos a encontrar la palabra prostituta. Prostituta, es una prostituta. Y cuando estamos con enojo, siempre salen palabras más fuertes. No nos deja lugar a dudas. Es un dolor que lo hace decir una verdad que es muy difícil. Es una prostituta. Y la verdad es que no me puedo imaginar el dolor que puede sentir Dios. Pero me acordé que cuando iba a la universidad, tenía una novia y una vez entramos a un centro comercial. Íbamos agarrados de la mano y de pronto vio a alguien y me soltó. Y fue una experiencia que no supe describir en ese momento. Fue vergonzosa, fue humillante, desconcertante. Porque yo estaba pensando, ¿por qué me sueltas la mano? ¿A quién viste? ¿Quién más está aquí? Y yo volteé para todos lados, había mucha gente, entonces no supe. Y bueno, no les cuento el final, pero fue el final. Humillante, frustrante y enojo. Vas caminando y de pronto, no te conozco. ¿Quién sabe quién eres? Dios nos lleva de la mano. Dios ha descrito que ha llevado al pueblo de Israel de la mano desde que lo sacó de Egipto. Y de pronto Israel le suelta la mano. De pronto nosotros le soltamos la mano. ¿Y por qué le soltamos la mano? Y muchas veces tenemos esta falsa idea de que son ídolos. Y nosotros siempre decimos, es que yo no tengo ídolos. No hay imágenes en mi casa. Pero muchas veces decimos, es que tengo que trabajar y hoy no puedo darle esto al Señor. Él va a comprender. Hoy tengo que ver este partido porque es la final de la final y no me lo puedo perder. Es que, ¿qué va a pensar la gente si sabe que voy a la iglesia? Es que es un negocio buenísimo y si no aprovecho ahora, Dios no me va a dar otra oportunidad. Y podemos seguir con ejemplos y ejemplos y ejemplos de las veces que dejamos a Dios por cualquier cosa. Y yo creo que hay ocasiones que son especiales, ¿no? La graduación de tu hijo un domingo. Bueno, no quiero faltar, pero aún así me hace pensar. Y aquí yo quiero dejarlo a la conciencia, como dice Pablo. Pero ¿qué pasa si yo voy con Janelle y me dice, bueno, nada más una vez te voy a ser infiel? O sea, todo el resto del año voy a ser infiel. Yo creo que no me sentiría muy a gusto. Entonces, nada más para que seamos un poco más conscientes de cuál es nuestra relación con Dios. ¿Por qué dejamos a Dios? ¿Por qué le soltamos la mano a Dios? Y lo interesante es que no es que, según el texto, no es que estas cosas coquetean con nosotros, sino que nosotros lo buscamos. Es lo que él reclama al Señor. Tú te fuiste con ellos. No es como que ellos te buscaron y entonces, bueno, sí. Tuviste y tú decidiste irte con ellos. Dice, iré tras otros amantes y me venderé. Y el me venderé es, bueno, vamos a ver qué me dan a cambio. Trabajo, deporte, prestigio, ganancias, educación. Soltamos la mano de nuestro Señor que nos ama y nos vamos detrás de cualquier cosa que nos parezca interesante o atractiva o divertida. La siguiente, por favor. Dice, el amor de Dios es tan grande que restaura. Dios no se va a quedar así. Dios, de verdad le hemos roto el corazón. Describirlo es imposible, pero le hemos roto el corazón. No importa qué tan bien nos portemos, siempre hemos roto su palabra. Me da pena decirlo, pero el día que yo me enojo con Janelle por cualquier cosa, y después me doy cuenta, probablemente tenga razón. Voy a ir a pedirle perdón. ¿Qué es lo que va a pasar por mí? No, pero entonces va a decir, todas las otras veces también tuviste que haberlo hecho y no lo hiciste. Entonces mi ego me empieza a decir, no le digas, mejor déjalo así, ahorita con el tiempo se pasa. Ahí estoy pecando. Y nadie lo está viendo. Pero Dios sí. Y es una de las cosas que nos dice que tenemos que trabajar. Y como eso, hay miles de ejemplos en nuestra vida diaria, en cómo tratamos a las otras personas, en que nosotros nos ponemos primero antes que la otra persona y antes que Dios muchas veces. Pero Dios no nos abandona, no abandona a su iglesia amada, a su pueblo amado. Al contrario, lo busca. Y lo hemos visto desde el Génesis. Adán y Eva pecan, ellos no buscan a Dios, Dios busca a ellos. Caín mata a Abel, Dios busca a Caín. Y cada vez es Dios quien se acerca a nosotros. Leímos hace rato que Jesús dijo, vine a buscar a los que se habían alejado, a los que se habían perdido. ¿Qué refleja esto? Que nosotros no vamos a tener esta intención si Él no nos viene a buscar primero? La ira de Dios. No es atractivo y bueno, aquí están. Y vamos a ver que hay tres acciones que hace Dios, que ejecuta Dios, para que cada uno de las personas que se aleja de Él vuelva a Él. Y estamos hablando aquí de personas que Dios amó y llamó y se han alejado de Dios. Y vamos a ver si podemos pasar a la siguiente y les digo si esta es la siguiente. Ah, y bueno, esto. Y una más, por favor. Las estrategias de Dios. Dice, y aquí me voy a saltar varios versículos porque están en el versículo 6, 9 y 12. En primer lugar dice, voy a colocar un cerco. En segundo, va a haber restricciones materiales. Y en tercer lugar, la reconquista. Todo esto es para que podamos estar juntos nuevamente. Y vamos a ir viendo poco a poco qué es, por qué estoy diciendo estas cosas. En primer lugar, y si pasamos a la que sigue, hoy hice más diapositivas que normal, vamos a ver que hay... esta palabra que está aquí en hebreo, más o menos se pronuncia algo así como baló, pero no estoy muy seguro, y en cada traducción es la misma palabra en el original en hebreo, pero por cuestiones de estilo y para que no se oiga repetitivo, algunas traducciones han cambiado palabras. Las que están en amarillo son las que mantienen la misma, es decir, la Nueva Versión Internacional y la Reina y la de las Américas, por eso. No se nota tanto en la Reina Valera ni en la Nueva Traducción Viviente, pero es la misma palabra. Y quiere decir, por lo tanto, es que hay algo antes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, y otra vez vamos a pasar a la que sigue, que todas, cada vez que se utiliza esta palabra, es porque hay una causa que hace que Dios ponga un cerco, que Dios hace que nos limite con las cuestiones materiales, pero para después también volver con nosotros. Entonces aquí vamos a ir una por una. Versículo, este es el 7, ¿verdad? Sí. Dice ella, iré tras otros amantes y me venderé. Entonces aquí sí le damos un clic, a ver qué le parece. Bueno, dice, perdón, iré tras otros amantes, me venderé. El versículo 8 dice, ofreció todos sus regalos a Baal, y la 13 se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes. Aquí sí le podemos dar otro, vamos a ver otro. Entonces va tras sus amantes, pone un cerco. ¿Para qué? Para detenerla. La que sigue, restricciones materiales, ¿por qué? Porque ofreció todos sus regalos a Baal. Entonces, si lo que yo te estoy dando, tú se lo estás dando, malbaratando y ofreciendo a otro Dios, no te lo voy a dar. Y finalmente, las otras últimas dos, nos va a reconquistar porque se ponía aretes y joyas y salía a buscar a otros amantes. Y dice el Señor, no, yo quiero que tú te adornes para mí. Yo quiero que tú seas para mí. Yo soy tu esposo, tu legítimo esposo. Esta es la 7, ¿verdad? Y vamos a hablar del cerco. Ahora sí pasamos a la que sigue. Perdón. Dice, por esta razón, la acercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. No es que la va a enjaular. Simplemente no va a poder llegar a donde la persona quiere llegar. Y dice en algunas versiones, es un cerco de espinos, es un seto de espinos. Entonces, ¿qué pasa si hay, y los que hemos caminado en el bosque, de pronto hay zarzas por los lados? ¿Qué haces? Pues no te metes por allí, te alejas, ¿no? Y dice Dios, es para, fíjense, causa dolor para que no caigamos, para que no vaya a aquello que le está causando mal. Entonces, causan el dolor si tratan de traspasarlo, pero al mismo tiempo bloquea el camino hacia el pecado, hacia los amantes. Pero al mismo tiempo va protegiendo y va guiando el camino hacia Dios. Es decir, el camino lo hace Dios de tal manera, vamos a ver hacia el final, que llega nuevamente a Dios. Y a veces Dios tiene que usar dolor y a veces tiene que usar restricciones para que no lleguemos al pecado y de esta forma volvamos a Él. Ella busca a sus amantes, pero ella va a llegar a Dios al final. Se va a dar cuenta de que es Dios lo que verdaderamente necesita. Y de hecho dice Dios en su palabra, ella no se da cuenta que fui yo el que le di todas estas cosas. Y ella se las va a dar a sus amantes. Ella piensa que los amantes son las que les están dando a él. Uno de los comentaristas que leí, dice probablemente una persona rica, la gente conocía una historia de alguna, que daba a sus siervos, a las personas, y estas personas se lo daban a ella, y ella pensaba que eran sus amantes. No estoy muy seguro de esto, pero dice Dios que él era la causa de que ella tuviera todas estas cosas. Y nuestra pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud con las bendiciones y los regalos que Dios nos da? ¿Cómo los administramos? ¿A quién se los damos? Vamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con comida, casa, comida, vestido y alegría. Todas las cosas materiales que necesitamos para vivir. Dice, sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. No le faltaba nada, pero ella, nosotros, cuando, es fácil señalar a ella, nosotros, le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. Dios ha provisto todo. Pondré fin a sus festivales anuales. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales, según ella, le dieron sus amantes. Fíjense qué ingratos podemos llegar a ser. ¿Y qué decimos muchas veces? Pues que me lo merezco porque trabajé duro toda la vida. Y se nos olvida que Dios es quien nos da la fortaleza, que Dios es quien nos da la sagacidad, que Dios es quien nos da la oportunidad para que trabajemos. Y muchas veces tomamos el crédito. Es que yo soy muy bueno. Es que yo me sé mover. Es que yo tengo los contactos. Pero dice que no es así, que es Dios. Y fíjense cómo contrasta esto con el Salmo número 1, que dice que Dios va a dar bendiciones a quienes viven obedeciendo y meditando en la ley del Señor. Pero para quienes se alejan, como la amante, como la iglesia, como el pueblo de Dios, como muchas personas en la iglesia a veces lo hacemos, y todo lo hacemos en alguna ocasión de nuestra vida, y no estoy hablando de que nos perdamos totalmente, estoy hablando como hace rato, dejamos a Dios casi por cualquier cosa. Pero Dios limita, empieza a limitar las cosas. Y es posible que en un momento parezca que las cosas van bien. De hecho, cuando ella va con sus amantes, las cosas van bien. Pues por eso se queda un rato. Pero después de un rato se empieza a dar cuenta de que no es así. Hay consecuencias. Hay consecuencias en desobedecer a Dios. Y la segunda acción que Dios toma es por amor también. Hace rato vimos dolor, ahora estamos viendo restricciones. Limitación de escasez alimenticia, limitación de la provisión para la vestimenta, anulación de las cosas que te dan alegría para las fiestas. Ni siquiera las fiestas te causan alegría. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Ay, es el cumpleaños de alguien. No, ni ganas tengo de ir. Ay, ¿para qué voy? Y temporalmente puede que parezca nuevamente que todo está bien. Conocemos de muchas personas, famosas casi todas, porque las no famosas debe haber millones, pero no las conocemos, que llevan una vida extravagante y que ponen fotos de todas las fiestas, pero que terminan suicidándose porque su vida es vacía. Echemos un vistazo a las noticias. Parece que tienen todo, pero por dentro están vacíos. Parece que la fiesta y las posesiones y todo. Y pensamos, si yo tuviera la mitad de eso, estaría súper contento, ¿no? Y no nos damos cuenta de que en realidad tienen un gran vacío, un gran sufrimiento por dentro. Y lo que Dios quiere es que no lleguemos a ese extremo. Y por eso empieza a limitarnos muchas veces. Ahora, no quiere decir esto que cada vez que tengamos escasez es porque desobedecemos a Dios. Recordemos a Job, que sufrió y tuvo escasez porque amaba a Dios. Pero algunas veces, y tenemos siempre que pedir sabiduría, Señor, ¿qué me quieres decir? Y con esto pasamos a la siguiente diapositiva, que vamos a hablar del amor que reconquista. Y esta es la esencia de Dios. Si bien su amor es justo, su amor también es permanente y es incondicional y busca restablecer la relación con cada uno de nosotros. Dice, pero volveré a reconquistar, a conquistarla. Y aquí está una parte extraña porque se la llevaré al desierto. Y la mayor parte de nosotros no pensamos que el desierto es un lugar romántico, a menos que me imagino que vivas en el desierto. ¿Sí? Nosotros vivimos un poco más rodeado de bosque, entonces vamos al bosque. Pero si vives en el desierto, pues seguramente fuera de la ciudad había algún paraje bonito en el desierto, ¿no? La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Fíjense las palabras de Dios, ¿no? Esto debe romper nuestros corazones. Después de la infidelidad, de que por cualquier cosa, por nuestro orgullo, o sea, al fondo de nuestro orgullo, nos alejamos de Dios, Él nos dice, te hablaré tiernamente. Te hablaré tiernamente. Y no solamente eso, le devolveré sus viñedos, la convertiré en el valle, perdón, y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Y al final dice, y al final se me entregará. Es decir, al final su amor es tan irresistible que cuando logramos comprenderlo, no sé si es cierto, es el amor de Dios. Y es el texto que estamos memorizando este mes, que dice, para que podamos comprender cuál es la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Porque nos cuesta trabajo, porque no lo comprendemos. A veces pensamos que es la obligación de Dios. Es que Dios debe cuidarme, yo soy su hijo, soy su princesa, ¿no? Vemos tantos coches que tienen este letrero, ¿no? Hubo el caso la semana pasada o antepasada, estaba escuchando el radio y una de las locutoras hablaba de la boda de Britney Spears, que se quiso casar en una iglesia y no la dejaron. Y el cura en la iglesia en California dice, bueno, es que primero nunca he sabido que viene a la iglesia, no sé, o sea, no sabemos, la conocen porque es famosa, pero no sabemos de nada de su fe, no podemos nada más abrirle la puerta para que se case aquí. Y la locutora, indignada, dice, ¿acaso las iglesias no reciben a cualquier persona? Y ese es el error, pensamos como que sí, pero que no servimos a un Dios más grande. Sí recibimos a cualquier persona, no vamos a decirle no entres porque vienes cochino, no entres porque no tienes un auto de este tipo, o porque fuiste un gran pecador. Cualquier persona que se arrepiente es bienvenida a la iglesia. Nosotros somos bienvenidos a la iglesia. Pero muchos piensan, es que Dios tiene la obligación de abrirme las puertas y recibirme así, sin que yo me arrepienta. Y eso no habla la Biblia. El dolor y las limitaciones muchas veces son las herramientas que Dios usa para volver a acercarnos a nosotros con la idea de restaurarnos, no con la de destruirnos. Al final de los tiempos, si no hemos aprendido la lección, sí seremos destruidos. Pero mientras haya oportunidad, podemos volver a Dios. Hay enojo, ya dijimos, porque Dios nos ama. Hay disciplina, porque Dios nos ama. Y hay una nueva búsqueda, porque Dios nos ama. Todo es amor de Dios. El subtítulo de toda esta serie de Oseas es Evangelio y Canción de Amor. Porque en todo esto, a pesar de que nos hace ver esta crudeza con la que vivimos nuestra pecaminosidad, nos hace ver que hay esperanza y que Dios nos ama profundamente. Y dice, estamos llegando al final, déjenme, aquí tenemos en la 11, porque la que sigue. Y fíjense, tenemos una nueva esperanza. Repite varias veces expresiones tipo, en ese día, en aquel día, en ese tiempo. En la versión que yo utilicé, versos 18, 21 y 23. Y ese día es un día de esperanza, es un día de restauración. Cuando decimos, ese día es cuando Dios va a actuar. Y ese día puede ser hoy, si estamos atentos. No estemos pensando que, todavía lo que falta. Pero a lo mejor estamos en un proceso y debemos aprender a vivir en este proceso. ¿Cuándo es ese día? Cuando Dios actúa nuevamente, cuando escuchamos su voz, ¿Cuándo es ese día? Cuando nos da una segunda oportunidad, o nos da una tercera oportunidad, o una cuarta oportunidad, o una N oportunidades a la que hayamos llegado. Porque Dios, mientras nos da vida, nos da la oportunidad de reconocer que es nuestro Dios. Y una cosa debemos estar seguros, ese día va a venir. Es posible que sea hoy para algunos de nosotros. No la dejemos pasar. No dejemos pasar el llamado de Dios a nuestras vidas. Porque fíjense cuáles son las promesas que Él dice. Dice, en ese día, hablando del futuro, haré un nuevo pacto. Y ese es muy interesante todo esto. Dice, con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que cobren sobre la tierra para que no les hagan daño. Dios nos dice que la naturaleza, su creación, ya no va a ser hostil contra nosotros. Y a veces no nos damos tanto cuenta de esto porque vivimos en una ciudad, entonces no nos preocupan los osos, no nos preocupan los tigres, no nos preocupan las serpientes. Pero nos preocupan cosas como inundaciones y sequías. O sea, quizás los animales no, pero hay cosas en la naturaleza que sí nos preocupan. Inundaciones en Toluca, sequías en Nuevo León. Terremotos en casi todo México. Y fíjense, recientemente, yo sé que Dios pone las cosas. Y aquí vienen las ligas, si las quieren más adelante. La BBC, que no es un periódico cualquiera, no es un noticiero cualquiera, reportó que en Japón unos delfines están atacando a las personas y mordiéndolas. Y dices, qué raro, o sea, en todas las películas el delfín es el amigo del hombre que lo salva de los tiburones, ¿no? En Japón acaban de reportar eso. ¿Qué otra cosa? En España y Portugal acaban de reportar que unas orcas están atacando embarcaciones. Son casos aislados, ¿sí? Pero uno dice, ¿qué está pasando? O sea, el mundo se está volviendo loco, ¿no? La naturaleza se está volviendo loca. Ya sabemos todo lo que está pasando con esto del calentamiento global. Pero dice Dios, voy a restablecer esta relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Y la verdad es que yo digo, ay, qué bueno, porque sí me preocupan los temblores, ¿no? Especialmente en época de lluvia, siempre digo, el piso está muy flojo porque hay mucha agua. Si tiemblan en esta época, seguramente muchas casas no van a caer, y no sé si la mía vaya a ser una de esas. Pero no solamente dice, también pondré paz con la naturaleza, pero también con tus enemigos, porque dice que vamos a poder vivir en paz, porque dice que va a quitar las armas entre los pueblos. Y si hemos seguido las noticias, también estamos preocupados por eso. Estamos preocupados por lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Estamos preocupados por lo que está pasando en Irán. Pero estamos preocupados por lo que está pasando en Michoacán, en el Estado de México, en Sinaloa, en Toluca. ¡Qué alegría sería poder volver a salir a la calle y que nuestros hijos salieran y no tuviéramos temor! Y Dios nos dice, si me buscas, si escuchas mi voz y vuelves a mí, esa es una de las cosas que van a suceder. Vamos a poder vivir en paz. Y la tercera cosa que nos dice que va a restaurar es nuestra relación con Dios. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío. Y borraré los muchos nombres de Baal, cualquier cosa que nos llame, de sus labios. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. No es una relación fría y nada, amor y compasión, justos. Te seré fiel, dice Dios, y has sido fiel, y te haré mía. Por fin me conocerás como el Señor. Y sigue, el 23 dice, demostraré amor a los que antes yo amé, demostraré amor a los que antes llamé no amados. Recordemos, en el capítulo 1 vimos los nombres de los hijos de Oseas. Y uno era, ay, creo que lo puse aquí, ya me salté, a ver si no, a lo mejor. No sé, aquí está bien ahorita. A los que llamé no son mi pueblo, ahora les puedo decir son mi pueblo. El otro era lo a mí, si recuerdo bien. Y el otro lo ruama, una cosa así. Y Jezreel. Dios muestra su amor incondicional. Dios nos permite acercarnos a Él nuevamente. Es más, Dios viene a buscarnos, de acuerdo con el texto. Va a borrar nuestro pecado. Es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Fue lo que profetizó Isaías en Isaías 53:5. Pero Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y eso es lo maravilloso de los profetas, habla en pasado, pero es algo que va a pasar, que va al futuro, Isaías. Y sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesús, que Él hizo todo eso para que pudiera restablecerse nuestra relación, principalmente con Dios, pero también con las otras personas, símbolo de guerra, y también con la creación de Dios, con todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere una relación entre la creación y que entre la creación, o sea, nosotros, y Él sea restaurada. Aquí está, los nombres son, los nombres de las personas, los hijos de Oseas, eran una realidad. Y están siendo transformados. El primero era Jezreel. Ahora sí, no, ni me hagas caso de esto. Jezreel, que no es transformado el nombre Jezreel, pero tiene dos significados en hebreo. Es muy interesante. El primero es yo esparciré. ¿Se acuerdan que uno de los castigos que Dios hace a su pueblo es enviarlo al exilio? Pero también es lo que se hace con las semillas. Y Jezreel después, cuando es usado en segunda vez en este capítulo, tiene el sentido de cosechar, de juntar, de volver a traer al que sembró. Entonces, primero el pueblo que primero avienta, ahora es el pueblo que recoge y que recoge multiplicado. Lo Ruama, que no tenía misericordia, ahora tiene misericordia. Lo Ami, que es no es mi pueblo, ahora se llama mi pueblo. Dios quiere mostrar su amor, quiere mostrar ese amor ágape, del cual habla Pablo en Corintios, donde dice: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás se extingue. Esa es una descripción del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y con esto llegamos a la conclusión. Creo que podemos pasar una más. Otra más. Conclusión, ahora sí. Dios es amor. Si bien Dios es justicia, es justo por amor. No puede haber justicia sin amor. Dios envió a su Hijo, como leímos hace rato, para buscar lo que se había perdido, lo que se había alejado, es decir, cada uno de nosotros. En Cristo, solamente en Cristo, hay esperanza de restauración. Nada más nos va a traer una restauración completa. Puede que vayamos con el doctor, con los psicólogos, con los coaches, ¿cómo se llaman los ahora los que te ayudan? Coach, ¿verdad? Los coaches, pero solamente Dios nos va a restablecer. Dios nos invita a recapacitar para que veamos a quién le estamos entregando su amor. Y nuestro amor de vuelta. Dios nos ofrece el amor y nos dice, y nos llama por nuestro nombre y nos dice: ven, yo te amo, yo di a mi Hijo por ti, estoy esperándote aquí en el desierto. Él quiere que le entreguemos nuestro corazón, Él pide que le entreguemos nuestro corazón, solamente a Él, no dividido, no a otros dioses, y no estamos hablando de que somos budistas o que somos o que tenemos santos o cosas así. Está hablando dónde está nuestro corazón. Y como dije al principio, a todos nos gustaría ser amados como la chica en la película. A todos nos gustaría recibir el amor de Dios de esta manera. Pero también el único ser que puede ofrecer este amor es el Dios vivo que nos dice: ven, te estoy esperando. Tú no has sido fiel, pero yo aquí estoy con los brazos abiertos. Vamos a orar. Buen Dios, gracias te damos esta tarde porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso. Señor, perdónanos porque efectivamente nuestro corazón divaga, nuestra mente divaga, y queremos, Padre Santo, pedirte perdón, pedirte que restaures nuestro corazón y que podamos entregarte nuestro amor solamente a ti, a nadie más, que podamos vivir solo por ti. Que hagamos lo que hagamos, Señor, siempre pensemos y estemos conscientes que es para tu honra y para tu gloria. Señor, pon cercos alrededor de nosotros cuando nos estemos desviando, para que volvamos a ti. Señor, que el dolor y las carencias también nos ayuden a acercarnos a ti. Y que veamos qué bueno eres, porque nos ofreces todo, porque nos has dado a tu Hijo unigénito. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguna persona, después de haber escuchado el sermón, quiere hablar más profundamente de esto, podemos hablarlo. Vamos a quedarnos esta tarde a comer pizzas y a comer y a platicar un rato. O puede llamarme por teléfono, estamos para servirles. Y bueno que Dios nos permite compartir su palabra. Que Dios los bendiga.